yo. Me siento en una peli de Steven Spielberg, una leyenda de ficción ante guiones previsibles, sois vosotros. Yo me tiro de la moto, prefiero tener un hueso quebrado que el orgullo roto. Habláis sobre la mafia, habláis sobre la cárcel, mientras mamá hace la cama y no sois capaces de reconocer que eso es mentira, que todo tu odio es porque te dejó tu piba. Me duelen los pulmones si no dejo de fumar, al igual que no me van tus letras si no dejas de rapear. Si es que eso es rapear, solo juntar palabras chungas para aparentar. Coches y días y drogas y dinero, ¿cuál de todas esas falsedades va primero? Sé que no eres como tú te haces ver, las tías son amigas y los coches de alquiler. El dinero se fue por donde entró, y luego sacar droga en tu clip para demostrar tu juego. Me parece triste el camino que han tomado, gorras planas de colores para parecer del palo. Para perecer diría yo en un mundo de malos, donde esos rappers son los que menos han matado. Los que menos han matado. Tus pistolas son de agua y ni siquiera estoy mojado. Los cojones en el folio, en la calle nunca. Cuanto más agresivo el rapper, más frágil resulta. Pero ¿de qué va? Cuanto más agresivo el rapper, más frágil resulta. Los cojones en el folio, en la calle nunca. Cuanto más agresivo el rapper, más frágil resulta. Cuanto más agresivo el rapper, más frágil resulta.